buenas noches. Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los astros, el club de los juegos de 5 estrellas, el club donde solo esos astros y esas leyendas del videojuego pueden ser nombradas e invitadas en esta noche tan mágica, en la que tenemos invitados de la índole de nuestro queridísimo amigo Sergio Márquez. Buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, amigo Cristian. Muy buenas noches, Tony. Y desde la cabina, desde esa Arcadia pilotada por nuestro queridísimo amigo Edu. Buenas noches. No le escuchamos, amigo Edu. Buenas noches. Ahora sí le escuchamos, sí, esa sí. Terciopelada sí. Voz. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en un viaje retrasado quizás por una semana, por esas fiestas ¿de qué eran las fiestas? De pues, la Hispanidad, es verdad. Pilar, el Pilar, el Día del Pilar, es verdad, es verdad, los es verdad. Pilar. Bueno, y entonces, claro, nos quedamos con las ganas de hablar de... hablemos de Inafune, por ejemplo, ¿no? El creador de Mega Man, el... y por idiosincrasia tenemos que hablar de Mega Man, evidentemente. Pero el caso es que tenemos invitado interesantísimo esta noche, no queremos anunciarlo todavía, es una gran sorpresa, es una persona que admiramos muchísimo y que estamos deseando que nos ilumine al respecto con la saga Mega Man y todo lo que ello conlleva. Así que, señores, solo pedirles que se queden, solo pedirles que disfruten, que se sienten, que se acomoden y que disfruten, en definitiva, de este Club Vintage. Hasta ahora. Sergio, año 1987. ¿Qué pasó por aquel entonces? Pues a ver, que yo recuerde, por aquellos entonces, cinematográficamente hablando, hubieron dos pérdidas bastante, bastante sonadas. Hablamos de Rita Hayworth y de Fred Astaire. No me digas. Efectivamente. Rita Hayworth, que la recordamos todos, el icono, ¿no? Sexual de aquella época, ¿no? Con Hilda, con aquel striptease, bueno, lo que no era un striptease, que se quitaba un guante la mujer, pero era el icono de la sensualidad, ¿no? Uh-huh. Y Fred Astaire, sobre todo, lo recordamos por Sombrero de Copa y aquellos bailes que se marcaba el hombre, que era impresionante, ¿no? Bueno, pues estas dos pérdidas se nos fueron en el 87. Uh-huh. ¿Qué más sucesos teníamos por aquella época? Pues bueno, que la ONU nos venía a confirmar que encima de la Antártida se estaba abriendo un pedazo de agujero en la capa de ozono que, bueno, aún sigue ahí. No, aún está ahí, efectivamente, aún está ahí. Y culpaban, que sí que es así, ¿no? Los aerosoles y todo el tema este, ¿verdad? Y la laca de los pelos, ¿no? Efectivamente, la laca de los pelos, los aerosoles y... Los 80. Los 80 hicieron mucho daño. Sí. Películas, amigo Sergio. Películas, teníamos joyones. ¿Qué teníamos? Pues teníamos a Stanley Kubrick ahí con su chaqueta metálica. Uh-huh. Chaqueta metálica impresionante. Después Sam Raimi nos sorprendía con un auto-homenaje que se hacía con una película de su trilogía de Ash el guerrero, Ash. Y era terroríficamente muertos. Para mí era un remake de la primera, que era Posesión Infernal. Pero bueno, impresionante. Después teníamos Jóvenes Ocultos. Teníamos Super Detective en Hollywood 2, con un Eddie Murphy brutal. El Imperio del Sol, con un Christian Bale pequeñito y niño ahí, con su inocencia. Uh-huh. Después a Brian De Palma con Los Intocables. Y como no, teníamos al amigo Schwarzenegger con Perseguido y la primera de la trilogía. La primera de las dos películas. Depredador. Depredador. Bueno, pues llegados a este punto tenemos que hablar de la cosecha del año 87, la cosecha en cuanto a videojuegos, evidentemente. Edu, que tenía cosas como Afterburner. Afterburner. Maravilloso. Teníamos a Double Dragon, por ejemplo. Tecnos en estado puro. Teníamos a Freddy Hardest. Freddy Hardest. Amigo Christian. ¿De qué marca? Bueno, ya ni me acuerdo ya. Pero esto Dynamic. Dynamic. Yo me acuerdo de Amstrad CPC. Sí, Dynamic. Sí. Y con aquella barba, ¿te acuerdas? ¡Hostia, la barbilla! La barba que tenía que parecía un culo de Bambro. Sí, sí. Pudiera ser. Pudiera ser. Operation Wolf, por supuesto. O, por ejemplo, Leisure Suit Larry in the Land of the Launch Lasers. Con ese Larry Lazer. Y con ese pedazo de inglés de la mina que tengo. Y Match Day, de John Ridman. Match Day 2. Con el kicómetro. Sí, exacto, con el taconazo hacia atrás. Mira. Revolución en las gaunas. En las gaunas. O sea, aquello fue el acabose. Sí. O sea, eso era impresionante. O sea, un juego que podías... Tenías un potenciómetro, bueno, te lo puedes imaginar, pero que tenías un potenciómetro hacia atrás también, que era lo fuerte que podías pegar el taconazo, era increíble. Yo te digo, amigo Sergio, que vamos a tener una lección de historia del videojuego de fútbol la semana que viene. La semana que viene. O la otra, ¿no? La semana que viene. Por la semana que viene vamos a tener una historia con el amigo Petja, una clase de historia de videojuegos de fútbol que se nos van a quitar las ganas de tocar un balón con un palo. Bueno, llegados a este punto, amigo Edu... Yo solo te pediría para correr un túpido, ¿eh? Hostia, este comentario. Sí, sí, mejor. Por favor, música maestro. Por favor. Mega Man 1, señores. Mega Man 1. Se me cae solo de pensar en Mega Man 1. Uno de los mejores juegos, probablemente, que han pisado una Nintendo Entertainment System. Uh-huh. Estamos hablando, por supuesto, del año 87 y estamos hablando de ese padre, pregunto, padre, quizás sea el padre de Mega Man. Estamos hablando de Keiji Inafune, estamos hablando de Inafkin. Estamos hablando del rey Ina, es en definitiva Keiji Inafune, una de las grandes leyendas de la industria del software japonés. Si tuviéramos que relacionar, si tuviéramos que relacionar una palabra con Inafune en el mundo del videojuego, yo creo y no me equivocaría, que esa palabra, amigos, sin duda es Capcom, ya que por muchos motivos podemos considerarlo probablemente como una de las grandes supervivientes de la empresa o de Osaka. Muchos otros, por desgracia, abandonaron el barco de una manera u otra. Estamos hablando de gente como, por ejemplo, Okamoto, estamos hablando como gente Funamizu, Kamiya, Mikami, y así un largo etcétera de grandes genios capcomescos que por designios divinos, o vete tú a saber por qué, Edu, pues ya no están en la empresa. ¿Qué hace en este apartado especial a Inafune? ¿Qué hace que Inafune se quede? Yo creo que probablemente es su indudable calidad y entrega en el trabajo para el desarrollo de software. Y es que un genio de Capcom, ¿dónde podían hacer, Edu? ¿Dónde podían hacer un genio de Capcom? Japón. Y podían hacer, por supuesto, si hilamos más fino, en Osaka. Osaka. Por supuesto. Y estamos hablando de un viaje al año 1965 en Osaka, cuando nace este señor, este Inafune. En el año 87, con 22 añitos a sus espaldas, entra en Capcom como diseñador. Y bueno, y estamos dispuestos a romper hoy unos cuantos mitos, porque si os habéis fijado en el guión, chicos, la verdad es que hoy se rompen bastantes mitos. Y es que el primero, por ejemplo, que queremos romper hoy con el protagonista de esta historia, es que no es precisamente el primer juego que hace Mega Man. ¿Sabéis cuál es el primer juego donde participa el amigo Inafune, amigo Edu? ¿Dónde? Street Fighter 1. No. Como diseñador de gráficos de ese legendario arcade que salió en el año 87. Ahí donde lo veis, chicos. O sea, esos sprites eran suyos, como aquel que dice. Parece mentira, ¿eh? Sí. Lo que da vuelta en la vida. Y esto, como una empresa tan así, como tan maravillosa como Capcom, pues estas cosas pasan. Un pequeño paréntesis que quiero hacer. O sea, estaréis dando cuenta que están sonando varios temas de la saga Mega Man, no solo de Mega Man 1. Grandioso. Claro. Lo que pasa, amigo Sergio, es que es costumbre en el Club Vintage eso de que suene siempre la música del juego que toca, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que la banda sonora de Nintendo, de la mayoría de juegos de Nintendo, las canciones no suelen ser de larga duración. Suelen durar entre un minuto, y medio. En el caso de Mega Man, la que más dura un minuto y medio. Solo son 12 temas. Claro. Y claro, serían 10 minutos como mucho de banda sonora. Claro, entonces no queremos provocaros un bucle de canción de Kutman, porque la canción de Kutman es maravillosa. Es fantástica. Pero si la escuchas en un bucle de una hora, no está bien. Sonarán las canciones de Mega Man desde el 1 hasta 6. Bueno, claro, y entonces cuando llegue la hora del análisis, escucharemos la de Mega Man 1. Exactamente. Bueno, así nos deleitamos también con las canciones del Mega Man 2. Sí, porque si algo tiene es que la banda sonora de Mega Man es sencillamente maravillosa. Así que vamos a disfrutar de todas esas maravillosas bandas sonoras. Bueno, volviendo y cerrando el paréntesis, señores, el siguiente trabajo que realiza Inafune ahora sí es el consabido Mega Man 1, al que muchos atribuyen la creación de dicha magna obra de Capcom. Pero, amigo Sergio, ¿será cierta esta aseveración? ¿Será cierta esta aseveración, Tony? ¿Será cierta? ¿Qué es una aseveración? Pues estamos aseverando, mucha gente asevera, amigo Cristian, que Inafune es el padre de Mega Man. ¿Vale? Claro. Y a priori es una respuesta obvia, ¿no? La respuesta es sí. Pero, en palabras de Inafune, en el año 2007, en las celebraciones del aniversario, 20 aniversario de la saga, en el Tokyo Game Show, Inafune nos dice que, bueno, que la criatura en realidad nace a partir de Akira Kitamura, que es el que diseñó el esbozo, su senpai, digamos, que es el que diseñó el esbozo de este Mega Man. Y bueno, y una vez con estos esbozos, pues Inafune solo tuvo que trabajar encima de ellos. Os estaréis preguntando, ¿quién es Akira Kitamura? Yo os digo, por ejemplo, es un tipo que estuvo con el Legendary Wings, ese clasicazo de la NES, de Capcom. Y, por ejemplo, estuvo con Willow también, y entre otros muchos juegos de arcade de la era pre-Inafune. Entonces, claro, es una cosa bastante curiosa y además dice mucho de la persona sincera que es nuestro queridísimo Inafune, ¿verdad? Porque normalmente un tío se habría ido con esto a la tumba, ¿sabes? Pues si Kitamura no dice nada, Edu, pues... Efectivamente, se habría ido como el padre de Mega Man. Sí. Bueno, yo lo que Pero quiero decir... En su general medida, yo creo que Kenji Inafune... Claro, pues un tío que hace 40 juegos quizá de... Quizá el padre no, a lo mejor la madre, ¿no? O sea, pudiera ser la madre. La familia son... Amamantó con su pecho a Mega Man. Efectivamente. Quizás sí, pero lo dicho, ¿eh? No queremos restar méritos a Inafune porque es evidente que es el culpable, probablemente, de haber llevado a cabo los grandes éxitos y las épocas más doradas del Blue Bomber. Así que bueno, a modo de anécdota y homenaje, pues vale la pena recordar y separar, si me permitís, y separar la tarea que desempeñó cada uno en este asunto, y más cuando el propio Inafune es el que insiste en ello. Así que bueno, chicos, volviendo al comienzo, Inafune toma un personaje claramente basado en el popular personaje de Osamu Tezuka, ese Astro Boy legendario, y bueno, y le da un sentido, unos colores y unos elementos que necesita para ser único en el software de NES. Se dice que el título, podría haber estado pensado para ser llevado a los arcades. No sé si esto lo habréis escuchado alguna vez. Sí, de hecho tiene bastante pinta. Exactamente. De ahí, por ejemplo, que cuente con un sistema de puntuación este Mega Man, que es exclusivo en toda la saga. Nunca más se vio un sistema de puntuación en un Mega Man. Primero porque es ridículo, segundo porque es inútil, y tercero pues porque no hace falta. Pero parece ser que en un principio, donde Capcom en esta época estaba metida de lleno en el tema de sacar juegos para arcade, pues podría haber sido Mega Man uno de esos títulos que podrían haber hecho leyenda en los arcades nipones con Capcom. Pero al final no fue así, al final se quedó sencillamente en Nintendo. ¿Qué es lo que pasa, señores? Pues nada, que llega el momento de ponerle el nombre y Inafune piensa, ¿cómo vamos a llamar a la criatura, Edu? Pues podríamos llamarla Rock. Rock. Y podríamos llamar a la hermana Roll. Y podemos hacer rock and roll, ¿sabes? Qué bueno, ¿no? Un tío gracioso, es humor, humor japonés de este, ¿sabes? Qué bueno, tío. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, aunque hablaremos largo y tendido del tema, pues Rockman nos invitaba básicamente a lanzarnos a un mundo donde nos debíamos enfrentar a una serie de robots malignos, antaño serviciales, ya hablaremos de ello, acabando con ellos y obteniendo a cambio pues sus armas, que nos servirán para intentar hacernos algo más fácil el paso por los distintos retos a los que nos tendrán preparados en las siguientes pantallas. Así que bueno, lo dicho, no quiero rayaros porque ya tendremos tiempo de analizar la obra. El caso es que el juego es un gran triunfo, cierra con éxito el ejercicio navideño de Capcom en 1987 e Inafune, a pesar del éxito, pues es llamado a seguir el desarrollo de un par de juegos. Es el Legendary Wings, que estábamos hablando antes, y Pro Yakyu Satsujin Jiken, que parece ser, no lo he visto, me vais a perdonar, parece ser que es una especie de RPG sobre un asesinato en un campo de béisbol. Ahí en nada. Y así, ¿no? Exclusivo en Japón, por supuesto, esto no salió de allí. Una vez terminados estos títulos, por supuesto, pues Mega Man vuelve a la palestra con la segunda entrega del juego, que para muchos, no sé, para vosotros, es la favorita por muchísimos motivos. En mi caso, me gusta mucho el 3, pero el 2 ocupa un rinconcito en mi corazón por muchos temas, pero sobre todo por la música, por los enemigos, porque tiene más pantallas que el 1, le veo mucha más chicha que el 1 en algunos aspectos, pero la leyenda es el 1, me parece a mí. No sé qué os parecerá. Iron Man es imposible, Edu. Iron Man es imposible. Yo no creo que sea tan imposible. Si me permites la reflexión. Pero bueno, sí, la verdad es que es un juego maravilloso y hay muchísimos homenajes y muchísimas parodias en internet que podéis ver, por ejemplo, pues en YouTube. El caso, con el éxito en sus manos, pues Capcom encarga el trabajo de diseñador gráfico a Inafune para dos verdaderos juegazos del trinomio Capcom-Disney-Nintendo. Estamos hablando de Chip and Dale, lo que vendría a ser el juego de Chip y Chop, y el genial e increíble DuckTales. Una verdadera obra maestra, amigo Cristian. Sí que es verdad, sí. Con sí, el tío, sí, sí, tío Gilito saltando encima con su... con su palo que lo rebotaba. En la luna. No tenía sentido, porque el palo rebotaba. Nunca entendí ese concepto de palo reboteador. Pero tío Gilito mola. El tío Gilito mola. Sí, es un burgués. Tío Gilito mola. Es un pato que es un burgués. Se bañaba en billetes. Y monedas. Y monedas. Y podía, o sea, nadar, era relativamente era complicado. Y un tío así, ¿cómo no va a tener un bastón que salta? Hombre, la verdad es que ese sería el último problema de un tío que nada en dinero. ¿Sabes? Eso ¿Cómo no lo va a tener? Te lo tengo que reconocer, sí, amigo también, Sergio. Claro. ¿Qué es lo que pasa, Edu? Que bueno, que llega el momento final de Nintendo Entertainment System y Inafune, pues bueno, va sacando juegos, ¿eh? Evidentemente. Mega Man llega hasta la sexta entrega, que no es moco de pavo. Pero llega el momento de saltar ya a la Super Famicom. Y primero salta Mega Man con un juego un tanto peculiar. Un tanto peculiar. ¿Qué me decís de Rockman Soccer? Mega Man Soccer. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Es algo complicado, ¿eh? Pero no es malo, ¿eh? No, al menos entretenido es. Sí. Es entretenido. En realidad no está ni siquiera dentro del staff del juego, ¿vale? O sea, parece ser que se dedicó a hacer las ilustraciones, pero fíjate que no salió ni en los créditos, ¿eh? Y no me parece tan mal juego para nada. No, lo que pasa es que quizá no quería meterse en un juego precisamente que... Mega Man, no un juego de fútbol. Sí, sí, sí. Pero bueno, Edu llega en 1993, Inafune, y quiere hacer el renacimiento de la saga Mega Man con esa pedazo de obra llamada Mega Man X, que en un principio parece ser que no iba a contar con la presencia de ningún Mega Man, llámese X o llámese Mega Man. Parece ser que la intención del amigo Inafune era sencillamente meter al personaje de Zero como protagonista indiscutible de esta nueva saga. Sí, de hecho se ve más adelante como toda la saga recae en Zero. Sí, sí, sí. De una manera u otra, al final todo el peso de la saga recae en Zero. Y es que parece ser que existía el temor de que probablemente a los jugadores no les gustase el hecho de quitar a Mega Man del medio para meter a Zero. Podría ser, pero al final se descubrió que no era del todo cierto eso. A la gente le gustó Zero. A la gente le encantó Zero. Pero al final, yo creo que Inafune creó un Mega Man, ahora sí, desde Zero con este nuevo Mega Man. Y creo, un juego realmente interesante en muchos sentidos, Edu. Sí, hombre, le dieron un poco más de, digamos, profundidad, ¿no? Un poco más de profundidad a la historia. Ya pensando que primero Willy ya no está, ni Dr. Light. ¡Ojo! ¿Vale? ¡Atrevido te veo! Es un futuro, en un futuro los Reploids, los robots maestros, los robots que habían antes para ayudar a los humanos, pues se rebelan. Se rebelan por culpa de otro Reploid llamado Sigma. Uh-huh. Entonces, se hacen lo que se llaman los Merevics. Uh-huh. Merevics, ¿vale? Que son los Reploids en versión mala. Uh-huh. Entonces, necesitan a alguien para solucionar el tema. Uh-huh. Y se crean los Merevic Hunters. Uh-huh. Un grupo de cazadores que se dedican a destrozar a los Reploids que se han vuelto malos. Uh-huh. En este caso tenemos a X, digamos, el último robot creado por Dr. Light. Que no quería activarlo, además. Que no quería activarlo. Y a Zero. Uh-huh. Que en un principio no sabemos nada de él, ni quién lo había creado. Simplemente sabemos que es superior a ti. Uh-huh. Pero después se descubre quién lo había creado y flipas. Y flipas. Yo no adelantaría nada todavía, porque a lo mejor dentro de unos meses nos toca hablar de X. Así que mejor yo me callaría. Pero decir eso, ¿no? Que A lo mejor, no quiero adelantar nada. Pero quiero decir eso, ¿no? Que es una saga que es como más adulta en muchos aspectos. Sí, le habían metido un trasfondo. Le meten un trasfondo, exactamente. Megaman empezó a tener a conseguir más habilidades. Uh-huh. La verdad, ya no tiramos de busters y tal, sino tenemos deslizamiento. Podemos conseguir armadura. Exacto, eso mola mucho. Para aumentar la capacidad de Megaman, uh-huh, por ejemplo. También, si conseguíamos la última gema, como detallito a Street Fighter, tenemos Mega Hadouken. Man podía hacer Hadouken. Madre mía. Y en X2 podía hacer Shoryuken. Sí. ¿No era al revés, Edu? Perdona. No, X1 es Hadouken. Vale. Hadouken. No, si me lo dices tú, me lo creo. El segundo es Shoryuken. Uh-huh. Pues eso era Mega Man X, señores, en el año 1993. Pero Inafune no solo se quedaba con Mega Man, sino que también hacía los diseños del RPG más capcomesco Breath of Fire. Mega Man X, pues bueno, supuso un lavado de cara muy interesante. La historia transcurría, Edu, se nos ha olvidado comentarlo, 100 años después. Y bueno, y la verdad es que mucho más adulto todo, ¿no? Sí, bastante más adulto, aunque guardaba las bases, ¿no? Uh-huh. 8 malos, elegías tú cualquiera. Cuando los ganabas recogías tu poder y tirabas para el siguiente. Mega Man X2 en el año 95. Efectivamente, aquí ya había un poco más. Tenías que hacer varias cosas aparte. Uh-huh. Mega Man 7 también. Sí. Luego, porque claro, salieron 6 en Nintendo. Luego Mega Man 7 saldría en Super Nintendo, ya mostrando las labores así más interesantes de Super Nintendo. La máxima potencia de Super Nintendo. Que aún quedaría mucho por ver, ¿eh? Y no queremos adelantar más. Pero ahí quedaba el tema, ¿no? Luego resulta que llega, Edu, lo que vendría a ser el 10º aniversario de Mega Man, que lo celebran por todo lo alto con dos obrazas. La primera, Mega Man 8, un juego realmente interesante, con nuevos personajes, nuevas situaciones, muy, muy bien. Sí, pero el salto para PSX, y de paso. Exactamente, y Sega Saturn, que no se nos olvide. Pero, Edu, la obra es otra, es Mega Man X4. Efectivamente, Mega Man X4, que para mí es de los grandes de la saga Mega Man. De hecho, de la saga X es el mejor, sin duda. Con sus cortos de animación, que tenía para parar un tren. Uh-huh. Poder elegir a Mega Man y a Zero, independientemente. Y cada uno con sus habilidades. Uh-huh. Mega Man seguía con sus busters y cada vez que ganaba un enemigo conseguía su buster. Uh-huh. En el caso de Zero, conseguías una habilidad que la tendrías que hacer haciendo movimientos. Es decir, vale. Si ganamos a Magma Dragon, que es el personaje de fuego, uh-huh, conseguiríamos un Shoryuken de fuego. Pero para hacerlo tendremos que hacer un Shoryuken. ¡Ojo! Por ejemplo. Poca broma. Cuidado, ¿eh? No, muy bien, a mí me encanta. O sea, son dos maneras de ver el personaje. Uh-huh. O sea, son o dos el juegos. O tienes normal o tienes a cero. Sí. Es totalmente sí. diferente. Genial. Es una cosa maravillosa. Pero, claro, cuando piensas que Mega Man ya has visto todo lo que podías ver, juegas a Resident Evil Director's Cut, la versión japonesa, y te encuentras una demo llamada Rockman Neo, una versión de Mega Man en 3D con tintes de action RPG, muy extraño, muy curioso, diseños muy raros, los Cerbots, trombón, un montón de cosas raras, y Crispian, ¿qué es esto de Mega Man Legends? Pues esto no es más que una especie de action RPG, como tú has dicho antes, pero bueno, tampoco tenía puntos de habilidad ni nada en especial, simplemente podías nivelar las armas. Y bueno, y la historia era bastante simpaticona, uh-huh, graciosa, no había un malo, digamos que en todo caso estabas perseguido por una chica que se llamaba Trombón y su familia. La Trombón, ¿eh? Al final, mira la famosilla que se ha hecho la tía. Sí, ¿eh? No, no, o sea... Pasa que hay que pillarle cariño a este juego, ¿eh? Y yo creo que a veces estuvo un poco quizás malentendido, sobre todo en la versión de Nintendo 64 que salió en el año 2001. La gente no la tocaba, vamos. Hombre, es que salió... Muy viejo, muy viejo. Viejo y me parece que no salió de Japón. No lo sé, yo creo que sí salió mal. Al igual que la versión PC, yo al menos no la vi, ni la versión PC. La versión PC mejor que se quedase allí porque era definitivamente un desastre. No, no, de verdad, ¿eh? No sé si habéis visto vídeos en YouTube porque es el único acceso que he podido tener, pero es para vomitar. Vale, me lo creo. Pero bueno, pero también tuvo su reedición en PSP. O sea que el juego... Digo yo que triunfó en su manera. Entonces tenemos pues este pedazo de Rockman Neo, este Rockman Dash, este Mega Man Legends, como queréis llamarlo. Y luego, pues bueno, no tuvo que ser tan malo cuando tuvo un spin-off con el personaje de Trombone. Tronicoboon se llamaba el juego, ¿verdad? Sí, parece a mí? Sí, Tronicoboon, sí. Tronicoboon con Tron y sus servos y sus colegas y tal. Y su familia y sus enemigos. Y luego teníamos, por supuesto, Mega Man Dash 2. Sobre estos juegos, Inafune siempre ha insistido mucho en el asunto de que es un juego que le encantó programar. Es un juego que se divirtió muchísimo programando. Pero si hay un juego, Edu, que yo le tengo mucho cariño y yo sé que tú también le tienes mucho cariño, es ese broche de oro en Super Nintendo 16 bits llamado Rockman and Forte. Edu, Rockman and Forte, menudo titulazo, Edu. El broche de oro a Super Nintendo, como has dicho, de la saga Mega Man, y también decir que llegaba a un límite técnico bastante, bastante bestia, ¿eh? ¿Tenía algo que envidiarle a Mega Man 8? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que en muchos aspectos incluso lo superaba. Gráficamente yo creo que sí, podría superarlo. Y es que para hacer una Super Nintendo la calidad de animaciones era increíble. Increíble. La música también estaba muy acorde y de hecho la jugabilidad estaba muy, muy bien. De hecho ya podías elegir a Mega Man o a Forte, que era el enemigo que... Sí, Forte. ¿Cómo se llamaba? En la versión Bass, ¿no? Bass. La versión europea. El caso es que, bueno, no, como podéis observar, no estamos entrando en personajes como Blues, como Auto, como Bass, como Treble, como, bueno, como muchísimos personajes, muchísimo. Porque es que no queremos adelantar acontecimientos a futuros Megamans que pudiéramos analizar. Queremos quitarnos de en medio todo el tema de nuestro queridísimo amigo Inafune y ya tendremos tiempo de hablar en Megaman en futuros Club Vintage, Sergio. Puede ser. Puede ser. Todo puede ser. Yo después de lo que me duelen las manos de jugar a este primero, yo creo... Ahora llegaremos. Madre mía. Madre mía. Ahora llegaremos. No te preocupes, amigo Sergio. Bueno, entonces, Edu, resulta Rockman X, Game Boy Advance, la llegada de Mega Man en Game Boy Advance. Se dice que Inafune quiso hacer un juego que gustase a su hijo. Entonces creó este Rockman X, este Rockman Battle Network, bueno, perdón, Mega Man Battle Network, que bueno, vendría a ser una especie de RPG, digamos, ¿no? En Game Boy Advance, un rollo táctico así por casillitas y tal, muy muy curioso. La verdad es que os debo reconocer que tampoco es una saga que haya jugado muchísimo, o sea que no os puedo decir mucho más, ¿eh? No, yo tampoco he jugado mucho, pero sí que tiene una gran popularidad en Japón. Se han hecho muchísimas series... De hecho, la serie anime tiene como 7 temporadas ya. O sea, supongo que algo de fama tiene que tener. Bueno, tiene 6 juegos, ¿eh? Por eso. 6 juegos, y algunos de ellos separados en 2, ¿eh? Lo típico de versión azul, versión roja. ¿Sabes? Sí, o sea, que no debe ser tan malo. El estilo de la historia es un poco, digámosle, llamémosle Digimon, o cualquier serie de este tipo, ¿no? Es alumnos de escuela que tienen tarjetas, digamos, y con esas tarjetas pueden luchar en un mundo paralelo. Un mundo virtual. Yo tengo la tarjeta de Mega Man, yo tengo el personaje de Mega Man, en este caso. Y si otro tiene la tarjeta de Proto Man, tiene el personaje de Proto Man. Juntamos los dos y hay una batalla. El que tenga más experiencia, más habilidades, gana. Claro. Digamos que es una serie de muy muy por el estilo Angelic Layer de Clam. Te juro que iba a decir Angelic Layer. No me preguntes por qué. Iba a decir Angelic Layer. Cyborgs. pegándose y... Power Quest, Edu. Power Quest. De Game Boy Color. ¿Le dedicaremos un Club Vintage al Power Quest? Yo creo que se lo merece. Madre mía, es un juego que no conocéis seguro, pero es maravilloso. No sé si lo habéis probado, Sergio. Ah, el Power Quest. No lo habéis probado. No, es que es un anónimo, ¿sabes? O sea, es un juego anónimo, pero pasó totalmente inadvertido. De hecho, de los pocos juegos de lucha que tenía Game Boy Color, de los mejorcitos. Sí, ahora nos saldrá gente diciendo, no, eso era una basura, pero a nosotros nos caló muy hondo. Yo, mira, era un juego de lucha con rollo RPG, ganabas tus piezas, aumentabas tus poderes. Madre mía. A mí me encantaba, hombre, a mí me volvía loco. Yo, compañeros, si vosotros me lo recomendáis, yo lo jugaré. Pues sí, pues yo te lo recomiendo, Sergio, de verdad, porque tienes que darle un tiento porque... Pues... Es sencillamente impresionante. Así lo haremos. Chico, Edu, tú que eres el fan de Zero aquí por antonomasia, digamos que parece que Inafune se quedó con ganas de hacer un juego dedicado a Zero. Sí, yo creo que Inafune quería, es que si quería hacer NX a Zero protagonista, pues le dedicó una saga, ¿no? Mega Man Zero. Mega Man Zero en el año 2002 para Game Boy Advance, de la mano de Kawano. Una de las cabezas pensantes, digamos, de Rockman Dash, que volvió a unir fuerzas con Inafune para llevar a cabo este Rockman Zero de Game Boy Advance. Edu, tiene bastantes entregas también, 4, si no me equivoco. 4 entregas. Pues tampoco sería tan malo entonces, ¿no? No, de hecho el juego, sí, para mí es de los mejores que tiene Game Boy Advance. Uh-huh. La verdad, es un Mega Man un poco atípico, ¿no? Sí. Llegamos a un futuro más lejos de X. De hecho, se llama que podría ser la continuación de la saga X. Un futuro que los humanos llegan a controlar entre la guerra Maverick y Reploid. Los humanos toman parte. Uh-huh. Y la guerra cada vez va peor. Entonces llevamos al principio nos presentan a una chica de la rebelión, por así decirlo, y encuentra a Zero desconectado y sin memoria. Entonces a partir de ahí Zero se regenera y a partir de ahí la misión es encontrar a los X clones. ¿Vale? Madre mía. Clones de X. O sea, las armas X. Otra vez, muchos años después de la saga Mega Man, ¿no? Muchos años después de la saga Mega Man y muchos años después de la saga X. Edu, ¿de las mejores sagas te atreves a decir de Game Boy Advance? Yo diría que sí. De hecho, es que es un juego muy recomendable. También rompe un poco con lo típico de Mega Man, ¿no? De hecho, ya no tenemos el acceso ese de elegir a qué malo nos vamos a enfrentar, sino... Simplemente es un mapeado y en trozos de mapeados pues nos mandarán la misión. Está todo reunido en un mapa. Genial. En este caso. Bueno, y Edu, y acabando con este repaso a la saga Mega Man y a Keiji Inafune, tenemos a Mega Man Legends y... Ay, perdón, Mega Man Legends. Tenemos, por supuesto, a Mega Man ZX, un Mega Man que a mí personalmente no sé si lo habréis probado. Atención al tema de blues. ¡Qué maravilla! Perdón. Es que lo tengo de mensaje de móvil, ¿sabes? O sea, es que... ¿Pero se llama Proto Man? No, es blues, tío. Es blues. Perdón. ¿Pero tú qué eres? ¿El fucker cambiante o qué? No. O sea, no ves. Es que Protonan mola. No, rock, roll, blues. Claro, esa es otra. Los personajes que van cambiando según el nombre de distintos, pues, términos musicales. Por ejemplo, forte. Forte, blues, rock, roll, bueno, beat, rush, bueno, en fin, sí. Que sí. Tango, el gato de Tango. Mega Man World. Se nos olvida, por ejemplo, hablar de los Mega Man de Game Boy, Edu. Lo que pasa es que si tuviéramos que hablar de todos los juegos que han salido de Mega Man, nos volveríamos locos. Hay muchísimos. Man World, Mega Man Willy Wars de Mega Drive, maravilloso. Increíble. Un Mega Man perdido en Game Gear, que comenta nuestro amigo Speedy en una loading, en el número siguiente del especial de Mega Man. No me preguntes cuál es, no me acuerdo, pero fue un descubrimiento. No sé cuándo lo descubrió Speedy, yo lo he descubierto gracias a él. Es una maravilla ese Mega Man, con unos gráficos impresionantes, con 8 bits de Game Gear, es decir, casi de Master System, y un verdadero titulazo que ha pasado totalmente inadvertido para cualquier fan de Mega Man y que no puede pasar desapercibido si realmente queréis probar un buen Mega Man. Chicos, Mega Man 1, con el ending de Mega Man 3. Se acaba, por supuesto, porque si tuviéramos que hablar de Inafune, podríamos estar años hablando de Inafune, porque podríamos hablar de sus colaboraciones con la saga Resident Evil, podríamos hablar de Onimusha, podríamos hablar de Deep Racing, de todos los Planet, podríamos hablar de Capcom Fighting Jam. Uf. ¿Quieres que hablemos de Capcom Fighting Jam, Edu? No quiero, de verdad. Tendremos ocasión de hacer una segunda parte sobre la historia de Keiji Inafune, con cosas muy interesantes sobre la generación de 64 o 128 bits y la generación actual, porque os aseguro que tenemos muchas, muchas cosas que decir sobre Keiji Inafune. En todo caso, señores, ha hecho unas declaraciones hace poco, no sé si las habréis leído, sí, que está un poco harto de esta industria y tal. La verdad es que a mí me sorprende mucho, viniendo de un hombre de tantísima, que atesora tantísima calidad como Keiji Inafune. No sé cómo se habrá sentado a vosotros. Bueno, yo creo que un tipo que toca el cielo del videojuego, pues ya se puede mantener, o sea, se puede permitir este tipo de declaraciones. Yo creo que se cansa, como todo el mundo, y tiene sus historias, ¿no? En la cabeza tendrá sus paranoias. Ya. Pues bueno, Sergio, ¿qué te evoca a ti esto que estás escuchando ahora mismo? ¿A mí? ¿Qué te evoca? A ver, me evoca un amor hacia el videojuego clásico y un dolor en mis manos. Sí, ¿no? Porque te puedo hacer una pregunta sincera, Sergio. Por favor. ¿Tú cataste Mega Man en su día? No. ¿Lo has probado ahora? Sí. ¿Lo has quemado? Lo he quemado. ¿Qué te ha parecido? El juego me ha parecido guapo. Me ha encantado. Para los años que estaba hecho y tal, es brutal. Pero es un juego que se ha reído de todos nosotros. De todos nosotros. O sea, un juego hecho con toda la mala hostia del mundo. Sí. Es que tiene cosas. Eso no es. Sí, totalmente. Sí. Por ejemplo, la parte de Cutman, esta parte en que te salen los centinelas estos que están pegados en la pared y disparan bolitas. Están colocados de tal manera, sí, que si tú tienes que coger la escalera en la esquinita y estás esperando para que no te disparen, te disparen. Te disparan y te caes para abajo y te los comes todos. Todos. Uno tras otro. ¿Y qué me dices de esas plataformas que vuelan con hélices? Esas plataformas que vuelan con hélices en la pantalla de Iceman, amigo Cristian. ¿En la pantalla de Iceman? En la pantalla de Iceman. Ahora no me acuerdo si sí, era la Iceman. Te aseguro. Pero sé que te montas en una y no y llegas... Dispara. ¿Por qué dispara una plataforma que vuela, Edu? O para tirarte a la vacía. Es maravilloso. Pero lo grande es que te puedes tirar perfectamente media hora en esa puta, en esa plataforma que vuela y nunca llegas arriba porque está dando vueltas por debajo. Sí. Pero te está disparando. Y te está disparando. Sí, no, tampoco hay que buscar insultos porque con este juego vas a soltar mil. Sí, es un rompemandos, es un juego rompemandos. Es una auténtica endurance del videojuego. Una auténtica endurance del videojuego. Yo afirmé una cosa que Cristian me dijo que no estaba de acuerdo. Vamos a discutirla. Yo creo que Mega Man tiene una de las grandes y mejores curvas de dificultad de la historia del videojuego. Pues yo precisamente pienso que no. No lo sé. Amigo Cristian, ilumínenos. Bueno, esto de iluminar, pero bueno. Ilumina más que Endesa. Sí, ahí está. Pero digamos que las primeras pantallas puede que haya una curva de dificultad, o se hacen accesibles, o una vez te las conoces, no sean tan difíciles. Pero luego, cuando tienes que jugar en las últimas pantallas, con esos turnos de Final Bosses... ¡Ay, amigo mío! ¡Ay, por Dios! Ojo, el Dr. Will, yo creo que las últimas... digamos, vamos a hacer un pequeño inciso, ¿vale? Mega Man 1 tiene 6 pantallas, son 6 robots... Son 6 jefes robots que tenemos que ir eliminando, y una vez eliminamos a cada uno de ellos, Kuntman, Bombman, Goodsman, el Eggman, Fireman, y me estoy dejando uno, Edu, que me lo vas a decir, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Edu? Mira, te los digo todos. Kuntman, Goodsman, Iceman, Bomberman, Iceman, dejado Iceman. Bomberman, pues Bomberman no, Bomberman está en Hudson. Podría aparecer perfectamente ahí. Sí, más o menos sí. Para lo que hace. Dina Blaster. Bueno, en todo caso, que digamos vale. que cada uno de ellos le da un arma a Mega Man, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Esto es un poco como el piedra, papel, tijera, ¿vale? E incluso es como el piedra, papel, tijera en un caso. Pero, a lo que vamos, quiero decir, cada enemigo tiene un punto débil y es uno de esos robots. Por ejemplo, tenemos a Cutman, que es un hombre tijera, ¿vale? No sé por qué es un hombre tijera, pero es un hombre tijera, ¿vale? Mola. Y luego tenemos a Gutsman, que es un hombre que levanta, o es un robot que, digamos, levanta grandes pesos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la piedra gana la tijera. ¡Anda! Entonces, si tú coges una piedra y se la tiras a Cutman, lo haces polvo, ¿vale? Pero aquí entra una teoría que a mí me rompió en su momento. Que varias veces, varias cenas hemos tenido hablando de este... ¿Por qué Iceman no le afecta a Fireman y sí a Eggman? ¿Por qué? Pregunto yo, ¿eh? ¿Inafune eso insinúa que al hielo el fuego no le afecta? Claro. Insinúa eso, insinúa que si se deshace, pues el agua, la electricidad que conduce el agua. Claro. Vaya. Es muy lógico. Básicamente. Ya, también podría ser. No es lógico porque el tío es de hielo, no de agua. Ya. Esto lo sabes también por el Pokémon, ¿no? Por el Pokémon no, lo sabía yo. La verdad es que... En lo que son los enemigos también va un poco la cosa un poco diferente a lo normal, porque también a Guzmán le tiras una bomba y lo dejas fino también. Es una bomba. Técnicamente una bomba debería hecho engañar a todo el mundo. Al Eggman, si le tiras una tijera, lo dejas. Claro, bien, porque el metal y la electricidad como que no mola, Edo. No mola. ¿Tú has probado morder una placa de un ordenador mientras está encendido? Yo sí. No, yo no, pero... No, porque te pega un... Claro, amigo. Un chispazo. Claro. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Que digamos que es peligroso. En todo caso, chicos, la gran gracia y lo que estaba comentando antes sobre la curva de dificultad, y es que en Mega Man hay una cosa muy clásica, y es que siempre al final del juego te enfrentas con todos los bosses que has jugado. Incluso en Mega Man 3... No se conforma con jugar con todos los bosses del 3, sino que además te mete los del 2 camuflados en otros sprites y debes adivinar quiénes son, solo tienes que ver sus ataques, para saber qué arma le hace daño a ese tipo. Uh-huh. ¿Vale? O sea, es un holgorio de putadas, ¿vale? Sí, entonces, sí. ¿Ese cuál es? ¿Cuál es? En Mega Man 3. Me la apunto. Sí, apúntatelo. Y además, también tienes el rollo de que es el primer juego donde aparece Blues y te dan... ¿sabes? Muy bien, muy interesante. De hecho, Inafune al respecto de Mega Man 3, según parece, no es un juego que no le gusta. No le gusta Mega Man 3, a mí me parece un grandísimo juego. Un grandísimo juego. Parece ser que quiso meter muchísimas cosas y no le dejó Capcom. Capcom le dijo, quiero dinero ya, ahora aquí. Claro. Supongo que lo será. Será un juegazo, lo que pasa. Qué bueno. Con la canción de Snake Man, Evo. Efectivamente, ya lo hemos escuchado antes. Sí. Campeón, la canción de Snake Man. En todo caso, chicos, yo ya os digo, Mega Man 1 me parece uno de los grandes juegos de Nintendo Entertainment System en muchos sentidos. Sí. Pues puede ser, lo que pasa que ya te digo, es un juego, una locura de juego. Es una auténtica locura, yo qué sé. Yo estaba jugándolo y me acuerdo, se lo comenté a Cristian y me dijo, no, te salen te cargas a los 6 jefes finales y tal, y luego hay dos pantallitas y el Dr. Willy, ¿vale? Dos pantallitas. Y digo, dos pantallitas. El gigante amarillo. Me estoy acordando de Cristian durante 3 noches. Ahora hablaremos con nuestro invitado sobre el gigante amarillo, ¿vale? Pero lo que os quería decir, sobre todo también, pudiéramos estar hablando de la portada más fea de la historia de Nintendo Entertainment System. Hombre, la Nintendo ha tenido portadas feísimas. Pero es que la de Mega Man es muy fea, amigo Cristian. Es que ha tenido portadas muy feas, pero sí, tiene tú te acuerdas razón. ¿Tú te acuerdas del Mega Man gordo, amarillo, agazapado con una pistola en la mano? Por supuesto, ¿qué te piensas que me voy a pillar yo en Mega Man Universe? En Mega Man Universe yo voy a llevar ese Mega Man, como que me llamo Antonio García Piedrabuena. En todo caso, creo que tenemos ya a nuestro invitado. Estamos hablando de un ex-loading, antes estábamos hablando de ese Mega Man de Game Gear que nos descubrió Speedy hace ya unos años en loading. Así que ahora nos toca hablar con nuestro queridísimo amigo Zero Sith de Wild Games, ex-loading. ¿Qué tal, Zero? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Teníamos que hablar con un experto de Mega Man y, evidentemente, nos lo dijiste por el Twitter de que te encantaba Mega Man y dije, Zero Sith, a él, ya. Que no nos engañe ese casco de Mega Man que tiene en el avatar. Ya, ya, Entonces, Cero, estábamos hablando que probablemente Mega Man 1 tiene la portada más fea de la historia de Nintendo Entertainment System. ¿Estás de acuerdo? Y tanto que sí, estoy de acuerdo. Vaya bichaco de portada. Sí, sí, sí. Es que se comenta incluso que en Estados Unidos vendió menos por la portada. No me extraña. No, es normal, que... eso lo ves en una estantería y no lo puede comprar nadie. Nadie. Es imposible. Cero. Además, es que no tenía nada que ver con el juego después. Es que era terrible. Nada. Yo no sé, la gente en esa época, las que hacían la portada, los ilustradores que habían por ahí corriendo, pero madre mía... Estarían bien pagados, sí, espero. Sí, sí, imagino, o el hijo de alguno sería. Sí, sí, sí, sí, sí, o al hijo de alguno. En todo caso, mi amigo Cero sí dice, Mega Man 1, ¿tú te acuerdas cuando lo jugaste por primera vez? Sí, hombre, y tanto. ¿Y qué, yo qué lo sensación? Jugué, bueno, en casa de un amigo, uh-huh. Y bueno, y no sé, hace, bueno, era de los primeros jueguecillos, aquellos que probaba de NES. Uh-huh. Y la verdad que era, la verdad que el primer juego, esos que te ponen las cosas difíciles, uh-huh. Que te proponen un reto de verdad. Sí, sí, sí. Y era sí. Aquello de, venga, una vida cada uno y venga, y a tirar para adelante. Uh-huh. No tenía password. No, es que, exacto, es que el reto estaba en romper o no romper el mando. Sí, sí, está claro. Ellos, cuando te lo quieran poner difícil... Madre ¿Por qué juegos como Mega Man 1 o Super Mario Bros. 3 no tienen password? Es una cosa que no entiendo, ¿sabes? Evidentemente después en Mega Man 2 le pusieron un password, la verdad sí. Es que no necesitaba. Sí, igual no se le había ocurrido todavía. Yo qué sé. Yo creo que a lo mejor el hecho de que hubiera podido salir en arcade sí, o no, a lo mejor tenía algo que ver. Yo creo que era eso, básicamente. En todo caso, Cero, ¿tú te quedas, te recuerdas algún Robot Master que fuera realmente complicado, que te pusiera los pelillos de punta en su día? Hombre, complicados había mucho, sobre todo la primera vez que jugabas aquello que no sabías realmente la debilidad de cada uno, aquello el que servía para matar al otro y te ibas montando eso, la verdad es que había alguno complicadito. Yo puedo decir una cosa. Dime. Creo que estuve, y no exagero, la primera vez que me pasé Mega Man 1, que fue el año pasado en el pueblo, que tuve largas horas para jugar a este tipo de juegos, no os engañaría si os dijera que estuve una hora en el primer tramo de Gutsman. Eso te iba a decir. Odio esa pantalla. Es una pantalla, pero eso sí, tiene quizá la mejor música de toda la saga. Quizás sí, pero es que, vamos a ver. La fase de las plataformas, las plataformas no se puede ser más cabrón. Están mal hechas las plataformas. Hay un momento que tú no llegas a la siguiente. No se puede llamar mala leche. Era muy mala leche, pero es que claro, tú veías la primera, pero es que encima, no sé si os acordaréis, pero... La primera tarda un montón en llegar. Sí. Que es como el colmo ya. Sí, dices, por favor, si me tienes que matar, mátame. Sí, y saltas a la segunda. Sufrimiento. Y la segunda está debajo. Está debajo, saltas y de repente, pum, no sé por qué, se agacha, ¿sabes? O sea, y te caes al vacío. Y dices, gracias. Y salía como cortadilla la barra esa. Sí, y iban bajando y subiendo. Madre mía, la locura. Y las caídas en picado de Mega Man. Porque... Las caídas en picado que caigas 700 mil millones de kilómetros por hora. Porque ahí no controlaban la caída. Si te caes en un precipicio. Madre mía, para abajo. Es que le has preguntado a Cero Sith por los bichos finales, ¿no? Por los jefes finales. Pero es que yo creo que la verdadera dificultad no estaba en el jefe final. No. Estaba en cómo llegar al jefe final. O sea, sí, el trayecto era odioso. Yo no he tenido un momento más frustrante en mi vida videojueguil que llegar a Iceman, porque no podía con Iceman. Os juro que no podía con Iceman con el arma normal. Llegar con Fireman y darme cuenta de que no era ese arma. Yo no he tenido un momento más frustrante en mi vida como videojugador que ese de decir. Sí, pero tú vas ahí, madre mía, este lo voy a pegar a la de su vida. Llegabas ahí y le quitaba una raya. Y dices, pero si es fuego y tú eres hielo. Sí. Debes morir. O como yo, la primera partida que hice, que me metí fui a ver a, bueno, Elecman. Y creo que es ahí donde te dan un arma que, o sea, la cosa azul. Exacto, que necesitas antes haber matado a Goodman. Goodman, ¿no? Creo. Claro, entonces me tuve que hacer el Eggman, lo tuve que hacer dos veces, ¿no? Que me encantó, ¿sabes? Claro. Fue algo fantástico en mi vida. El Eggman además tenía eso de las plataformas que según mi neni que está por ahí escuchando, la plataforma se pone nerviosa, ¿vale? O sea, que cuando tú tocas la plataforma se pone nerviosa y comienza a patear. Dar vueltas, sí, sí, sí. ¿Por qué se pone nerviosa? Pues, no. Debe ser tímida, no sé. No lo sé, tío. Es un juego estresante en muchos sentidos, pero cuando te lo pasas yo creo que no hay mayor... logro que pasarse el Mega Man 1, ¿sabes? O sea, dices, ole yo, ¿sabes? Sí, son juegos de esos que te dejan ahí con el ego por las nubes, dices, madre mía, lo que soy capaz de hacer. Pero el premio merece la pena, ver a Mega Man corriendo en gallumbos por las montañas, tío. No lo vale, aunque la canción es muy bonita, ¿eh? Sí, sí. ¿Edu? Sí. A ver, juego Mega Man. ¿Qué, Edu? ¿Qué? Willy, ¿vale? Te das cuenta que te tienes que cagar a Eggman otra vez porque te has olvidado la arma, porque has matado antes a vete a saber qué bicho y te has olvidado de, y al último has dejado a Guzmán y tienes que volver porque si no, no puedes lanzar la piedra. Claro. Eso va a empezar. Eso, desastroso. Sí. Bicho, pero, bicho amarillo. El cíclope amarillo. El cíclope amarillo. El cíclope amarillo. ¿Os mentiría si os dijera que estuve 2 horas? No, tranquilamente. Que no apagaba la NES, Que no la apagaba. Es que si apagaba la NES, adiós. Es que es eso, O sea, era del rollo. Claro. Quiero parar. No. Pero si es que paro, tengo que pasármelo otra vez. No, ¿sabes? Te ibas a dormir y la NES ahí en pausa. Era horrible, pero es que, o sea, amigos oyentes, imaginaos un gigante amarillo de la época de Nintendo, ¿vale? O sea, era una cosa amarilla horrible. No podía saltarle, evidentemente. Y tenía una rutina que tenías que memorizar para que no te diera, pero aunque la tuvieras memorizada, aunque la supieras, siempre te daba. Sí. Y tú solo le podías quitar 3 barritas de vida, pero él si te daba, te quitaba la mitad. es problema. Solamente le podías dar en... En el ojo. En el ojo. En el ojo. Claro. Y si te dijera que el ojo cambiaba de sitio... Eso ya... ¡Madre mía! ¿Sabes? Es que... Bueno, pero para eso estaba el truco, ¿no? ¿Qué truco? ¿El truco? ¡Ya estamos! El truco del almendruco. ¿Cuál? El del pausa. ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Oye! ¡Qué fullero! Estamos aquí hablando legalmente, tío. Yo tengo una teoría sobre Mega Man, chicos. No sé si estarás de acuerdo, amigo Zero Sith. Pero es, si te lo permite, se puede hacer. Me refiero. Tú subes unas escaleras, coges la vida... Sales de las escaleras y vuelves a coger la vida. Como no lo he hecho todo eso, madre mía. ¿Y qué me decís del el hecho de los ítems que salen al azar cuando matas a los enemigos? Ah, sí. ¿Os habéis encerrado alguna vez en el pasillo de Iceman matando a los pingüinos que vuelan para conseguir 15 vidas? Sí. Sí. Y perder las 15 con Iceman. Ay, por Dios. Sí. Bastante impresionante el juego. Sí. Pues, Cero, no sé si querrás añadir alguna cosita más al respecto. La verdad es que nos lo hemos pasado bomba contigo hablando de este pedazo de juego. Hombre, ya, supongo que ya lo habéis dicho todo. No sé, yo creo simplemente, aparte de destacar a esto, no sé, destacaría también el Kutman, el diseño de Kutman. Que, bueno, sí brillo, pero bueno, es mítico, vamos, mítico sí. En la saga. Soy mitiquísimo. Y no sé si habéis hablado de los juegos posteriores o... Hemos comentado, pues, básicamente todo. Sí. Casi todos los juegos, incluso el Mega Man Soccer. Ajá, muy bien, hombre. No estaba, no iba a estar mal y todo. ¿A que no estaba mal? Para la época... ¿Ves cómo no? No, sí, ya, pero raro es. ¿No hay mejor defensa? Hay 2 defensas. Bueno, uno es Pepe y el otro es Pharaoh Man. Pepe, el del Real Madrid. Ah. Sí, luego sí, te sí. Diría Moisés Hurtado, que está en Grecia. Ya, pero después, ya sabes lo está, que yo... Y después estaba Pharaoh Man. Pharaoh Man, tío. Pharaoh Man, tío. Defensa, pero... Madre mía, ¿eh? Un defensa recio, 30 millones de euros, que vale. Madre mía. En fin, amigo Cero, de verdad, esperamos tenerte por aquí en próximas entregas de Mega Man. Porque hay unas pocas. Hombre, hay para aburrir. Sí, desde luego. No hay problema. ¿Nos dices tu Mega Man favorito, Cero? ¿Te atreves? Uf, complicado. De NES me quedaría con el Mega Man 3. Con el 3, ¿verdad? Sí. Posiblemente raro, ¿eh? Los enemigos son los que mejor diseñito y eso están... Yo también. ¿Sabías que a Inafune no le gusta? Bueno, mira, no sé. Inafune últimamente está el pobre que no... Sí, está raro. Está raro. Que no carbura. Y quizá me quedaría con algún Mega Man X, esas cosillas, esos diseñitos... Sí, triunfantes. Eso de ir haciendo Hadouken y esas cosas. Eso mola. Sí. Pues bueno, Cero, de verdad, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, es un placer. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Edu, ahora sí que tenemos que despedir el tema de Mega Man, pero sí que quiero decir una cosita, y es el a propósito del nombre Mega Man. Mega Man. ¿Por qué Mega Man? Sí, se llamaba Rockman, ¿no? Parece ser, y esto no lo he podido comprobar, pero es Vox Populi, que parece ser que en ese momento en que Mega Man pega el salto al charco, pega salto a Estados Unidos, hay un tipo que canta que se llama Rockman. Un cantante que se llama Rockman. Parece ser. El hombre rock. Perfectamente. El hombre rock. ¿No? Un grupo, un cantante que se llamaba Rockman. Entonces, claro, pues deciden, pues no vamos a llamarlo Mega Man. Luego parece ser que el nombre tampoco gustaba demasiado a la parroquia nintendera de América. Entonces decidieron, hombre, no hay nada mejor que llamar Mega Man, el Mega Hombre. Bueno, pues chicos, esto es Mega Man y os aseguro que tendremos tiempo de sobra de hablar de futuras entregas. Así que, chicos, muchas gracias por haber estado ahí y vamos a hablar de los juegos que vendrán. We'll be right back. ¿Qué tenemos esta semana, querido amigo Ebu? Ebu. ¿Qué es esto, Tony? Esto es, te lo voy a decir, desde la zona UEFA todo se ve mejor. Ah. Todo se ve mejor, Edu. Más sí, alto. Sí, ¿no? ¿Tienes vértigo? ¿Tienes vértigo? Sí. ¿Ves Cracovia? ¿Ves sí. Cracovia? Sí. ¿Ves Cracovia? Cristian, ¿no? Cristian. ¿Qué? Lo he jugado. Sí. Sí. Y mola. ¿Mola? Sí, sí, sí. A mí ya me extrañaba, ¿sabes? Que un juego recomendado por aquí nuestros compañeros no fuese bueno. No me... ¿sabes? Pero es guapo. Es que esto sí. Es leyenda del fútbol. Esto es leyenda que del es fútbol. Guapo, ¿eh? Es que a mí hablo del internacional, ¿no? Sí. Yo era más de FIFA. No, hombre, no. Ya estamos. No, hombre, no. Ya estamos. No, pero hasta la época. Lo que más me hipea de todo esto es tener al amigo Peja, ¿eh? La semana que viene. De verdad que me hipea muchísimo. Sí. De Methodologic, el blog de Peja, entre otras cosas, es un crack. De verdad que lo vamos a tener la semana que viene y vamos a tener una clase de juego retro que vamos a flipar. ¿Qué más, no? Edu? Madre mía. Ha Madre sido mía. Tan real, Sergio, que me ha dado asco. Solo te diré eso. Ha sido tan real que me lástima, ha dado asco. Lástima que nuestros amigos oyentes no hayan podido ver mi gesto. Ha sido un gesto agradable, no nada lascivo ni nada, ¿eh? Bueno, el caso es que tengo... Bueno, no la tengo, es mentira, pero bueno. Como nadie lo sabe, la camiseta por haber ganado la Swordmaster. Hostia. No me digas, ¿sí? Sí, no la tengo, pero bueno, queda bien. Sí, queda fuerte. Hombre, la puedes comprar, ¿eh? Sí, lo sé, por eso lo digo. Vale, pues la compramos. Pero sí. Swordmaster, Tony. Déjame en paz, que no quiero hablar contigo, Guybrush. Déjame en paz, por favor. Déjame en paz, que no me rayes la cabeza. ¿Quieres ser pirata? Bueno, vale, venga, va, sí. Un clasicazo, señores. Ya podéis estar jugándolo porque de verdad que os falta en esa colección. Impresionante, Monkey Island. Monkey Island. Señor sí. Triput. Triput. Sí. Me quedo maravillado con la melodía, Edu. Maravillado. Es increíble. Es un temazo. Está muy bien. Es un temazo. Como chicos. El juego. Sí. No, un no. Juego, que era un juegazo. Es un juegazo. F-Zero. F-Zero. F-Zero Sith. O F-Zeros. ¡Ey, tío! F-Zero. F-Zero. No, genial. Capitán Falcon, modo 7. Modo 7 y mucha velocidad. Mucha velocidad y muchos piños que dabas con el coche ahí. Por supuesto. Sí. Más que, ¿Nunca os habéis dado cuenta que el F-Zero es lo que falta en el teclado? Vale. ¡Ah! Perdón. Vale. No. No lo había pillado. Sube. Me miro al espejo, reviso mi americana, reviso mi camisa, mi corbata. Revisaos vosotros, por favor, lo llevamos todo. Estamos sí, todos guapos. Vamos a hablar de Doom, chicos. Madre mía. Vamos a hablar de John Carmack. Vamos a hablar de Romero. Ese mismo. El diablo en persona. Vamos a hablar de una... y de software, básicamente. Vamos a hablar de uno de los juegos más revolucionarios de la historia del PC. Vamos a hablar de Doom, chicos, de verdad. Era el típico juego... por el que yo vacilaba de PC, ¿sabes? De que llamaba a mis colegas y mirar qué juegazo. Sí, tengo. Que es verdad, sí. Yo me recuerdo de haber jugado la primera vez en un 386 y haberlo y no jugado. ¿Escuchan esta música? Bueno, no, eso es lo primero, no escuchar esta música. No, y encima jugar en una pantallita. Exacto. Porque no lo estáis viendo, pero minúsculo. Sí. Uh-huh. Es Doom, tío. Doom. No, es un juego donde no nos vamos a cansar de hablar de anécdotas y más anécdotas. Sí. Tenemos que separarlas en Doom 1 y Doom 2, pero de momento vamos a hablar de Doom 1. Uno de los grandes juegos de la historia de este nuestro ocio, el videojuego. Exacto. Así que, señores, vamos a despedirnos. Bueno, chicos, yo os digo una cosa. El Club Vintage está en una época quizás de cambios. No podemos anunciar nada todavía, pero la semana que viene espero anunciaros algo al respecto del Club Vintage. ¿Qué os podría contar sobre el Club Vintage de la semana que viene? Pues que va a ser un verdadero placer compartir con Peña unos minutos de radio donde nos va a ilustrar del ocio videojueguil en cuanto al deporte rey, amigo Edu. Sí, a ver, deporte rey, el fútbol, tendremos clase de fútbol. ¿El fútbol? Una clase magistral de fútbol. Sí, sin lugar a dudas. Algo que a mí particularmente me encanta, el fútbol. Tú te vas a hacer perico, amigo. Yo a ti te hago perico. Qué mal lo veo. Bueno, este año está ahí. Está bien. Este año está ahí. Amigo Cristian, va a ser la hora de despedirse. Pues sí. Mega Man, bueno, ha valido la pena, que sí. Ha valido la pena. ¿Ves cómo sí? Bueno, sobre todo quiero decir un detalle. Un detalle. Antes de pasar a las pantallas de los Final Bosses, sí. Digamos esas pantallas que tienen un muro y separa la pantallita. ¿Todo el mundo salta? ¿Todo el mundo salta disparando? ¿Todo el mundo salta disparando? Yo sí. ¿Tú saltas disparando, sí, Edu? Pero ¿sabes lo que más me jodió de eso? ¿Qué? Que yo esperaba, típico, estoy acostumbrado más a los Mega Manes de más adelante, no encontrarme un pasillo, no un trozo más de fase. Ajá. En ese cacho. Claro, sí, claro. Subir escaleras y encontrarme tíos que disparan. Sí. Pues no. Ejemplo. Yo es que siempre, en la vida, siempre que salto, disparo. Sí. Yo cruzo la calle, salto y disparo. Siempre. Es peligroso, Sergio. Sí, yo es que... Eso está un peligro, amigo. Estoy preparado, Sergio, para matar y para despedirme de todos los oyentes, que espero que les haya gustado este especial Mega Man que hemos hecho y adiós. Adiós, pero no saltes, amigo Sergio. No, porque disparo, ya lo sabéis. Amigo Cristian, bueno, veo que se acaba la canción de Snatcher, o sea que... Snatcher. Adiós a todo el mundo y me ha encantado hablar de Mega Man. Vale, Edu, buenas noches. Buenas noches. Mega Man. Me voy con el Mega Buster por ahí. Yo me voy con Rush, a ver si hago alguna cosa interesante, a ver si no me deja tirado mientras llego a casa, que... Rush es experto en dejarte tirado cuando más lo necesitas. Tú te vas con Sue, que está ahí pegándote. En todo caso, chicos, gracias por el baño de realidad, amigo Sergio. Nos vamos una semana más. La semana que viene volvemos con ese International Superstar Soccer. Así que nos vemos la semana que viene. Chicos, tened cuidado al volante, tened cuidado donde sea, pero volved, por favor, porque os echaremos de menos si no estáis con nosotros la semana que viene. Un abrazo, pasadlo bien y hasta pronto. Adiós. Space.